Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio Musicalizados. Soy Gabriela Ortiz y les agradezco a todos y a todas por los mensajes que nos han estado enviando en el transcurso de la semana a la página de Facebook y también a la cuenta de WhatsApp. Asimismo, quiero enviar un saludo muy cariñoso a mi colega Brenda Tipán, que bueno, en esta tarde no nos puede acompañar ya que se encuentra un poquito delicada de salud. Así que esperamos, Brendita, que te recuperes y nos acompañes el próximo jueves. Pero bueno, querida audiencia, no se olviden de contactar a las redes sociales, a WhatsApp, enviarnos sus comentarios, enviarnos todas sus recomendaciones, sus preguntas. También, no se olviden de contarles a sus amigos, a sus conocidos, a sus familiares, que ya está disponible la aplicación para celulares inteligentes que la pueden descargar gratuitamente en Play Store. Así, ustedes podrán escuchar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo su programación de la cooperativa Barba Azul, que se transmite en vivo, como ustedes ya lo saben, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Gracias por su sintonía. En esta oportunidad, amigos y amigas, vamos a cumplir el pedido de Marco Mercado, que nos ha solicitado un poquito hablar sobre la agrupación Cool and the Gang. Así que vamos un poquito a hacer una reseña al respecto y esperamos que sea de su agrado. Queridos amigos y amigas, Cool and the Gang es un grupo estadounidense de R&B, soul, funk y disco. El grupo se conformó en Nueva Jersey en el año de 1964. Como ustedes recordarán, los miembros principales del grupo a través de los años han sido Robert Cool Bell en el bajo, por supuesto, en ese instrumento, y Ronald Bell en el saxo tenor, que es un instrumento bastante fuerte, como ustedes pueden apreciar en la música de esta agrupación. También tenemos a George Brown en la batería, tenemos a Robert Michels en la trompeta, y por supuesto a Dennis Thomas en el saxo alto, a Cladys Charles Smith en la guitarra, a Clifford Adams en el trombón y a Richard Westerniff en el en los teclados, por supuesto. Recordemos, queridos amigos y amigas, que el padre de Robert y Ronald trabajó en Thelonious Monks. Asimismo, los hermanos, como acabo de mencionarlo, eran amigos también del señor León Tomás. Y recordemos que en el año de 1964, Robert formó la banda instrumental de Jassic con 5 compañeros del colegio y después cambiaron su nombre a la agrupación conocida como Cool and the Gang. Cuando, por supuesto, lanzaron un álbum del mismo nombre para el año del 69. Pero recordemos también, queridos amigos y amigas, que aunque Cool and the Gang no llegó a poner en sus primeras canciones, sus sencillos no estaban dentro de las primeras listas de los álbumes como éxito. Pero bueno, esta agrupación se fue un poquito abriendo campo en el mundo de la música, como ustedes saben, en el género del R&B, por supuesto en el funk, en el soul y posteriormente también en el disco. Sus canciones, ustedes saben, van a ser retomadas también por agrupaciones de índole del hip hop, del rap, con sus samples. Y bueno, fue todo un éxito el álbum, lo que les permitió seguir editando en el 73, el disco llamado Wheels and the Perfumes llegó a su reconocimiento general con las canciones Jungle, Blondie y Hollywood Swing. Temas que a continuación escucharemos, querida audiencia, ya que regresamos con Musicalizados. No se desconecten. I guess I'll stop. Say hey, hey, hey. Regresamos, querida audiencia, con su programa Musicalizados. Y bueno, continuando con el tema que nos han solicitado, esperamos que les haya gustado un poquito los temas Hollywood y Jungle Blondie de la agrupación Kool & The Gang. Recordemos también que el sonido funk, que había estado cultivando mucho esta agrupación, llegó a su máxima expresión en el álbum de 1975 llamado The Spirit of the Boogie. Y después de este empieza un cambio radical hacia el sonido disco. Debemos tomar en cuenta esto también en el contexto de la música, que lo vamos a un poquito a desarrollar más adelante. Pero recordemos también cuando en el año de 1979 se une al grupo el cantante James J.T. Taylor en el álbum Ladies Night, cuando comienza por supuesto una nueva etapa que los llevaría al éxito, ya que obtuvieron varios galardones por dicho tema y por su canción, por supuesto, que muchas personas nos escribieron en el transcurso de la semana, Celebration, solicitándola. Así que, bueno, como ustedes recuerdan, en el año de 1980, este álbum, Celebrate, es producido precisamente por uno de los más representativos compositores, por supuesto, de la época. Recordemos que esta agrupación estaba conformada por varios músicos, entre ellos jazzistas. Y no podemos olvidar, amigos y amigas, que a partir de este éxito de Kool & The Gang lograron muchas apreciaciones con respecto a Big Fun y Get Out Down. También tenemos el tema Joanna. Entonces, queridos amigos y amigas, vamos a disfrutar estas tres canciones mencionadas, éxitos de Kool & The Gang. Pero no se desconecten, que ya regresamos con su programa Musicalizados. Celebration.

Now how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. Well, I heard all the people saying, get down on it. Come on in. Get down on if it. If you really want it. Get down on it. You gotta feel it. Get down on get it. Get down on it. Get down on it. Come on in. Get down on baby, it. Baby, baby. Get down on it. Get on it. Get down on it. I say people. What you gonna do? You gotta get on the groove. Give me what you got to move. Tell me, baby, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up on the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall. Regresamos con su programa Musicalizados, porque ya saben, amigos y amigas, nadie nos quita lo bailado. Esperamos que la música que en este momento ustedes acaban de escuchar sea de su agrado, ya que estamos un poquito conversando sobre la agrupación Kool & Gang. Bueno, retomando el tema, recordemos que su álbum de 1984, llamado Emergency, les dio 4 éxitos en el top 20, incluyendo Fresh y Cherries. Su presencia en listas se irrumpió a partir del álbum Forever, cuando Taylor y Ronald Bell dejaron la agrupación. Ese fue un hecho que un poco conmocionó a los seguidores de esta agrupación. Sin embargo, el nombre del grupo volvió a la actualidad en 1994, cuando la canción que escuchamos al inicio del programa, Jungle, fue incluida dentro del éxito del film de Quentin Tarantino, como muchas personas deben conocer, quizá otras no. Les invitamos a que un poquito investiguen o puedan apreciar las películas también de Quentin Tarantino. Pulp Fiction es una de las películas de este cineasta, el cual retoma el tema Jungle de Kool & the Gang en Pulp Fiction, en donde actuaba, por supuesto, como ustedes recordarán, John Travolta y Samuel Jackson. Bueno, querida audiencia, recordemos también que Kool & the Gang se volvió una agrupación leyenda, por supuesto, para el género del R&B, tanto así que productores de hip hop han incluido algunos de sus tonos en sus creaciones, como es el caso de Jay-Z. Para el hit Summer Times del DJ Jay-Z, por supuesto, en The Fresh Prince, con la voz, por supuesto, también de Will Smith al micrófono, en el cual contiene un sample del etéreo y semillacero tema Some Dance. Inclusive, amigos y amigas, Madonna había incluido otro sample del grupo en su polémica canción Erótica. Pero, por supuesto, estos, un poquito este género lo vamos desplazando, en el sentido de que, como ustedes saben, en el programa Musicalizados tenemos una postura un poquito más crítica. Vamos a dejar eso para otro momento, pero vamos a escuchar, por supuesto, los temas que ustedes nos han solicitado desde redes sociales. Nos vamos con estos tres temas mencionados. Ya regresamos. Lonely lady, pretty ass can't.

Y bueno, a pesar de que la audiencia no era un poco abierta para este tipo de música en dicha época, Kool & The Gang se abrió un poquito de espacio y en octubre de 1969 lanzan su disco The Guns Back Again. Un año después, otros dos singles, Let The Music Take Your Mind y Fuck Man, reforzaron su reputación de artistas capaces de fundir un poquito lo que es, bueno, el jazz clásico con otros géneros. El esperado, por supuesto, salto a la fama llegó en 1973 con el single Fun Stuff, que se convertiría, como ustedes recordarán, en el himno de dicha época del funk y del soul. En los siguientes años, queridos amigos y amigas, se abrieron, Kool & The Gang se abrió el camino al futuro, ya un poquito desde la cuestión del éxito comercial. El álbum que un poquito incluye Funk Stuff, Will and the Purple, de 1974, destacó inmediatamente gracias también a la presencia de dos nuevos temas, como ustedes recordarán, el Top Ten de Jungle Blondie, que lo escuchamos al inicio del programa, y Hollywood Swims, que también se sonó ya en al inicio de este programa. A pesar de no estar, por supuesto, un poquito Kool & The Gang inmiscuido en otros espacios musicales, retomamos que en el año de 1974, Late of the Wars sigue siendo uno de los mejores temas realizados por Kool & The Gang. La banda Summer Dance fue incluida en, por supuesto, la banda sonora de la película también Rocky de 1976. Mientras que Steve Corner es uno de los mejores temas funky de la época, así se lo ha catalogado. A pesar de volver a colaborar un poquito con cantantes como Don Bones, que habían popularizado el tema Jungle, en su nuevo álbum de 1975, no obtuvo gran éxito, como ustedes pueden un poquito, sin desmerecer a esta agrupación, pueden recordar, no todos los discos son una bomba, ¿no? Sino que, como cualquier agrupación, siempre tienen su bajón, y en ese sentido, estos años del 75, un poquito, Kool & The Gang comenzó a ser escuchado de una manera repetitiva, y la población, sus fans, comenzaron a tener esta tendencia un poco más de seguirlos de una manera un poco más alejada. Pero bueno, también este grupo tomó la decisión, por supuesto, de unirse con el productor Deodato, quien en 1973 comenzará un poquito también a trabajar con ellos, pero ya para el año de 1979 hará que aparezca un nuevo single, como ustedes también lo escucharon, Ladies Night, que ha guiado un poquito la voz por la guía de voz de James Taylor, ayuda a esta agrupación un poquito a salir al éxito de todo el mundo. Todas las disqueras comienzan un poco a interesarse en Kool & The Gang, permitiendo que esta agrupación lance su tercer disco y gane, por supuesto, un disco de oro. Las discotecas de todo el mundo, queridos amigos y amigas, estaban a punto para acoger la música de Kool & The Gang, enriquecida, por supuesto, por sus 15 años de experiencia y por la técnica de Deodato como productor. Ya en el año de 1971 se publicó el álbum Something Special, por el cual obtuvieron el premio a la mejor formación de soul y funk estadounidense. Bueno, es momento de un poquito escuchar un poco más del trabajo de Kool & The Gang, así que ya regresamos, no se desconecten. If there ever come a time when you feel real nice and you want to let someone know that you really appreciate them, all you have to do is just moan a little bit for them. You go somebody say, offering satisfaction, darling girl.

Queridos amigos y amigas, ya para un poquito culminar el programa, estamos en los últimos minutos. Agradecemos a todas las personas que nos han sintonizado. Llegó la parte de los saluditos. Queremos, mandar muchos besos y abrazos a toda la gente que nos está escuchando en el Valle, en Tumbaco, que nos está escuchando en toda lo que es la Primavera, todo ese sector. Queremos decirles que este programa fue dedicado para ustedes. También queremos mandar un saludo muy especial a la gente de Carcelén, a la gente de Solanda que nos está escuchando, siempre nos escriben, también a la gente de la Vicentina, muchos, muchos besos y abrazos para todos ustedes. Y bueno, antes de culminar con el programa, esperamos más mensajes, más comentarios, más recomendaciones para la siguiente semana, un poquito proyectarnos a nuevos temas que sean de su agrado. Nos despedimos, de mi parte soy Gabriela Ortiz y les dejamos con una cancioncita más de un grupo contemporáneo a Cool and the Gang. Esperamos que les guste mucho. Chau chau. Recuerden que componer no es difícil. Lo complicado es dejar caer bajo la mesa las notas que son vanas.